sin papeles, mujeres sin nombres, sin domicilio. Oh, Notre Dame, venimos a pedir asilo, asilo. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres, sin domicilio. Oh, Notre Dame, venimos a pedir asilo, asilo. Ya somos más de mil, entrando en la ciudad. Vamos a ser 10.000. Vamos a ser 100.000, seremos 1.000.000 los que van a pedir asilo, asilo. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres sin domicilio. O no te dan, venimos a pedir asilo, asilo. No hay en qué dormir, las puertas forzaré. Voy a tomar París, París conquistaré. El mundo va a cambiar, se va a mestizar. Iremos a ocupar París. Somos los ilegales, los sin papeles. Somos los ilegales.